100. La mejor variedad musical. Me encanta la música en español. Música inglesa. Mucha variedad musical. A mí me gusta música tranquila, alegre, animada. Un poquito de todo, ¿no? La mejor variedad musical. En Cadena 100 tienes la mejor variedad musical. Aurora de Fuenlabrada de Madrid dice que hoy no tiene muy buen día y que menos mal que estamos aquí nosotros para animarla cada mañana. Claro que sí, estamos aquí para ayudarnos, ¿eh? Si te pasa lo mismo, sube el volumen y disfruta de la música en Cadena 100 de esta canción. Andrea. Mis compañeros de tráfico. No hay otro programa como ellos. Risas aseguradas. A ver, es que ya son como mis amigos. Y encima la música que ponen tiene variedad. Aciertan siempre. Ponen las canciones que más me gustan. Mateo, Andrea y la mejor variedad musical. Desde las 4. En Cadena 100. Hola. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es. Cadena 100. María, estás en mute. Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Eléctrico. Híbrido enchufable. Eléctrico. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Eléctrico. Venga, eléctrico e híbrido enchufable. Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro. Sí o sí. Llama. O ven directo. Llama. O ven directo. Llama. Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña. Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros. Cadena 100. La mejor variedad musical. Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar. Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas. Y también sus tecnoventajas. Adelántate al Black Friday y llévate una freidora sin aceite Kosori por solo 129 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos. Adelantarse tiene sus ventajas. Solo hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Los niños y Jimé, el monólogo de Fer, las anécdotas reales más divertidas de cada día. Vuelve a escuchar cuando quieras, lo que quieras, de Buenos Días, Javi y Mar. Buenos días, Mara Mate. Buenos días, Javi Nieves. Pincha en podcast. Cadena 100, el más en tu móvil. Variedad. La mejor variedad musical, Cadena 100. Me encanta la música en español. Música inglesa. Mucha variedad musical. A mí me gusta música tranquila, alegre, animada. Un poquito de todo, ¿no? La mejor variedad musical. Cadena 100.